Buenas noches, buenos días o cuando sea que estéis escuchando esto, porque seguramente lo estaréis escuchando en podcast, un nuevo programa de Los Orcos y hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero al final todas ligadas un poco a lo mismo. Vamos a hablar, por supuesto, del tema de la jornada, del fin de semana, de la semana pasada, el tema de Expert y de todo lo que eso significa para Milei. Incluso para la propia relación de Milei con Esper y con, ya hablaremos de Fred Machado. También vamos a hablar, cómo no, de lo que se viene esta semana de Estados Unidos, esa posible negociación, ese posible préstamo que parece ser que vamos a negociar nuevamente con los Yankees, aunque también es verdad que los Yankees están implosionando por dentro, así que no sé tampoco si Trump va a poder hacer algo en referencia a esto. También, obviamente, hablaremos de las elecciones que se van a hacer en nada, en este mes, y acabaremos como siempre con nuestra sección de todo lo que está haciendo Argentina Soberana por y para Argentina y para el bien de nuestros argentinos. Ceci, empiezo por ti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, mirando una última encuesta y poniéndome un poco contenta. Perfecto, ahora me la vas a contar en un ratito. Vale. Pris, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, todo en orden acá. Bueno, no me sorprende mucho lo que está pasando y a su vez creo que la coyuntura sí no deja de espantarnos. Así que bueno, atenta a cómo se van dando las cosas para Argentina. A ver cómo se dan, Darío, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues bien, aquí os haré algunas preguntas porque hay mucha actualidad que no la entiendo. Bueno, digamos que la actualidad argentina es como una locomotora que no para y que te atropella cada 3 minutos. De hecho, cada vez que entras a ver una cosa ha pasado otra nueva. Así que empezando por el final, pues nada, que tenemos al que iba a ser nuestro candidato por la Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires, que se ha bajado y que, vaya, qué cosas, negocios con los narcos. ¿Quién lo iba a decir? Sí, a ver, a mí me parece que esto como que es, lo hemos hablado varias veces, ¿no? De que es el peligro de cuando hay outliers de la política haciendo política y la línea que siempre han bajado ellos a un electorado ya cansado de que, bueno, hay que buscar algo nuevo, que ellos eran la solución, que era por ahí. Y la realidad es que todas estas irregularidades que vienen cometiendo y bastante irresponsables y bastante payasescas son parte de esto también. Son parte de un desconocimiento de no solo de la corrupción, pero sino también de un desconocimiento de las formas, ¿no? De la política en sí y bastante una vocación de odio hacia Argentina también, diría yo, y hacia el pueblo, hacia la sociedad, como que son todos indicadores que se van sucediendo que dicen eso, al menos es lo que vengo leyendo yo. Vienen a salvar a Argentina, pero sin los argentinos, sí, es curioso, ¿no? el detalle. Sí, bueno, el tema es que realmente están en la opinión pública cayendo bastante en picado, ¿no? Y ellos están pensando que controlando la inflación, manteniendo ciertas políticas económicas, pues van a salvar las elecciones del 26 de octubre. La verdad es que, como dije antes, estaba mirando esta encuesta de Subán Córdoba y ahora mismo Milei tiene un 65% de desaprobación. Ah, la vi, sí. Que nosotros siempre decíamos, pues este tío no baja de 40, y no, estábamos bastante frustradas, ¿no? Tiene un 34% de aprobación, ¿no? Un 35% de aprobación. Ajá. Y un 65% de desaprobación. Va bajando su suelo. Entonces, claro, va bajando. Y esta encuesta yo creo que es antes de lo de Esper. O sea, probablemente. O sea, aquí lo que le está pasando factura es el 3% de Karina Milei. Esto es lo que le está pasando factura ahora. Evidentemente, ellos llegan con un discurso donde todos son chorros, menos ellos, van a hacer limpieza, se acabó el negocio de la casta. Hoy estaba, me comentaron, no vi la noticia, quizás la vieron, que Milei decía que él ha sido capaz de meter presa a Cristina Fernández de Kirchner, Lo cual son barbaridades, ¿no? No es decir, dicho. Ahí está mostrando qué pasa. El Poder Judicial entonces no es un poder independiente del Poder Ejecutivo, ¿no? Que él metió presa a Cristina Fernández. O sea, no tiene tino en lo que dice. Y respecto al tema de Estados Unidos, bueno, realmente también aquí veo que es bastante alta la proporción de gente que no cree que va a ser un salvataje real el de Estados Unidos. Por ejemplo, a un 61% le generó una imagen negativa que Milei fuera a Estados Unidos a buscar ayuda. Y dicen un 65% no cree que realmente vaya a funcionar, ¿no? Y además, porque bueno, ya sabemos que no va a dar nada gratis. Y nosotros ya estábamos avanzando en algún otro programa, estuvimos hablando de que Milei iba a tener un problema porque lo que más quiere Trump es cortar las relaciones con los chinos. Y nosotros tenemos... Bueno, es que en ese sentido yo tengo la sensación de que, y lo voy a decir muy en argentino, nos están cagando, ¿eh? Porque la idea es, sacamos el swap de China y nos dan el dinero que pone el swap de China. Así que técnicamente, y para los que sabemos sumar y restar, no nos están dando nada. Realmente nos están cambiando ovejas por perros. Y al final, el problema del dinero sigue estando ahí. Porque sustituyen uno por otro, claro. Sí. Y bueno, yo había leído que también, bueno, que es como ambivalente, porque por un lado no es proteccionista, con lo cual las mercancías chinas están entrando a mogollón, ¿no? Y se está destruyendo toda la industria argentina. Sí, los fideos albanos están de moda también. Claro. Y luego esa parte, claro, a Estados Unidos no le interesa que la moneda, que China entre en el tema, en comercio, digamos, en la parte de financiación. Es lo que quieren proteger y por eso quieren sustituir a China los propios estadounidenses. Es que el gran miedo que tienen con los swaps es lo que ya está pasando con algunos otros países y es que se empieza a comerciar con el yuan, con la movida china. Sí. Y no con el dólar. Y es algo que probablemente a Argentina le podría interesar y de ahí que estén tan preocupados con la posible caída de un Milei, que yo no sé qué pensáis, pero me da la sensación de que ha bajado expert de la legislatura, pero que no hay manera de que se separe de eso. Es más, hay informaciones que empiezan a relacionar a Milei con el propio Fred Machado. Sí. Es que, de hecho, a ver, hubo una entrevista que tuvo Milei con Majul, que es básicamente como uno de los pocos periodistas que de alguna forma le sigue dando como derecha en todo o le da pie en muchos aspectos. Un poco optimista llamar periodista a Majul. Bueno, es como, obvio, vamos a hablar. Vamos a decir que es una persona que se sienta delante de la televisión a hacer lo que le dice Milei que haga. Estoy de acuerdo, a esta altura del partido, la verdad que sí, muy poco profesional de él. Y de hecho, y a cuenta de esto, fue una entrevista muy incómoda, aún con Majul. Se nota que se le están quemando los papeles en ese sentido. Lo que decía Ceci para mí es muy clave porque es una concatenación a nivel social de todo lo que viene pasando, el 3%, Estados Unidos, volver a pedirle guita a Estados Unidos. Libra, no te olvides de Libra, que entre tantas cosas se nos escapan las movidas. Claro, es como que, ¿no? Desabastecimiento de muchísimos entramados del Estado, de lo que viene pasando también con el Garrahan. Entonces yo creo que se está erosionando ni hablar y hay un desgaste a nivel social, porque si a eso le sumamos que la gente realmente no está llegando a fin de mes, realmente está sacando en cuotas el supermercado, como que todo esto no va a ser más que generar aún mayor desaprobación. Y la verdad es que con respecto también a algo que decía Ceci de Milei diciendo yo metí presa a Cristina, yo creo que ahí hay algo de... más allá de su soberbia, otra vez, es un desconocimiento. Él no creo que entienda cuál es el funcionamiento estatal. Como que no solo que no lo entiende, sino que no le importa. O sea, es realmente burro. Y es peligroso. O sea, y esto era lo que se venía advirtiendo hace tiempo también. El peligro de una persona de ese calibre en un alto cargo o en un país tan presidencial como Argentina. Bueno, es que en ese sentido no le importan las decisiones del Congreso, no le importa la opinión pública, lo ha demostrado, no le importa no poder salir a la calle a hacer campaña. Claro, cuando no te importa, generalmente lo que acaba pasando es que te acabas cayendo, ¿no? Porque uh-huh. si nada te importa, tampoco trabajas para evitar que nada pase, ¿no? Y al final se le está generando un caldo de cultivo, no sé cómo lo veis. Pero claro, es que ya se acumula, como decía, ¿no? Libra, 3%, todo, Darío. Sí. Se le han acumulado muchas cosas, pero bueno, yo creo que a lo mejor lo de Cristina también puede ser. Hasta ahora no se había posicionado de una forma tan fuerte respecto a decir apoyo el encarcelamiento de Cristina. Ahora directamente dice que es algo una victoria suya. Con esto, bueno, puede intentar tomar las riendas mediáticas, de convertirse de nuevo en la cara visible de la libertad avanza en un momento que está el tema de Spert, y a su vez intentar que la gente, los fieles, no se le vayan, sobre todo los fieles del macrismo, del PRO, todo eso que ha conquistado. Sí, es que en ese sentido también hay toda una... Yo hoy leía en Twitter un tole-tole, ¿no? Con respecto a que, bueno, Santilli ahora va a encabezar la lista. Cuando, digamos, Milei hace no tanto, lo criticaba muchísimo a Santilli. Entonces, eso también como que... Yo me pregunto cómo para su propio electorado sigue teniendo autoridad. O, por ejemplo, hoy Milei va a presentar su libro en el Movistar Arena y van a tocar con una banda. Lo cual, otra vez, como me parece que, vuelvo a decirlo, es muy irresponsable y nos deja a Argentina en un muy mal lugar que el presidente tenga estas formas. Como que ahí eso también es angustiante. Ver que no hay una comprensión de que hay ciertos lugares que Argentina no... Que un presidente primero no debe tocar, y segundo, que Argentina históricamente no se posicionaba, ¿no? O sea, hablando como del conflicto Israel-Palestina, eso también creo que ha erosionado. Entonces, creo que lo que pasa es que creo que todavía tiene bastante fuerte la base antiperonista, ¿no? Aquí en la encuesta está casi parejo el peronismo y el antiperonismo. Uh-huh. ¿Sabes? Se identifican con el peronismo un 40%. Esa parte no la vi. Viene... Y otro 40% se identifica con el antiperonismo. Sí. Y si vamos al kirchnerismo en concreto, son más los antikirchneristas los que se identifican con el antikirchnerismo que con el kirchnerismo. Exactamente un 46% son antikirchneristas y un 33% kirchneristas. Yo creo que este es un... Es un elemento que también pesa, porque además tengamos en cuenta que hay toda una masa del electorado que no entiende el peronismo, que no ha vivido el peronismo y por lo tanto se sienten bastante ajenos, ¿no? Sí, o muy desinformados también con respecto a qué es el peronismo. Sí, y luego pues también hay muchas internas en el peronismo, que eso también... Ahora voy a preguntar concretamente por el peronismo, pero y por lo que está haciendo o dejando de hacer, pero... Es verdad que lo llamamos todo siempre al peronismo, antiperonismo, pero yo no sé si en estas elecciones va a haber algo más. Es decir, yo el otro día, cuando vi a Milei pasarse por Tierra del Fuego y tener que irse, yo no sé si ahí todos eran peronistas. Yo cuando lo vi en La Matanza, yo no sé si todos eran peronistas. Cuando lo vi en Mendoza o en Entre Ríos, yo no sé si todos eran peronistas. Es decir, creo que lo del peronismo, antiperonismo, es verdad... Quizá para las elecciones del 27 pues pueda tener más sentido, sobre todo cuando tengamos una cabeza visible, pero en estas elecciones creo que se va a jugar más el comer o no comer que el peronismo antiperonismo, ¿eh? O sea, yo en estas elecciones estoy viendo que va a haber gente que, sin ser peronista, vote por intentar comer en noviembre. Y eso es algo que puede cambiar mucho, incluso lo que se diga en las encuestas. Porque yo en las encuestas puedo pensar y decir, no, yo soy antiperonista, pero el día que vaya a votar y no tenga nada en la nevera, y no tenga nada para comer el día siguiente, pues quizá mi voto cambia, ¿no? Y esa quizá es un poco la esperanza, porque ya sabemos que las encuestas son lo que son, que muchas veces el día de las encuestas te pueden traicionar, Y yo tengo la esperanza de que estas elecciones, más que el peronismo antiperonismo, se va a medir por el mileísmo antimileísmo, y eso cambia un poco la jugada. Sí, yo creo que tenés un punto, porque de hecho Jorge Tayana, candidato a diputado, comentaba algo en Twitter similar a que Espert se haya bajado, que renunciara de su candidatura, que renunciara ahora a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, son un triunfo del electorado y de la sociedad todavía, de que hay algo de bueno. No, o sea, esto no puede tener lugar. Y concretamente esa pregunta, ¿no?, sobre todo con respecto a la aceptación y demás, se va a responder en las elecciones legislativas. Creo que ahí es cuando hay un faro, de alguna forma, de que todavía las instituciones tienen un lugar, el sistema electoral tiene un lugar, y socialmente como hay que hacerle caso a eso. Al igual que yo creo que es importante que termine el mandato, porque se habla mucho de que, bueno, no, a este paso no llegan. No sé qué tan, y esto como lo pongo acá para que lo charlemos, no sé qué tan peligroso puede llegar a ser que no termine el mandato, teniendo en cuenta Argentina y cuando no se ha terminado un mandato. Bueno, ahí no sé si ahí está trabajando nuestro gran amigo Mauricio, siempre presente. Sí. Macri, que ya está tejiendo sus hilos, porque claro, si no acaba Milei, ¿quién acaba? ¿Villarroel? Bueno, la Villarroel da pavor. ¿Con quién? Por eso. ¿Con Macri? ¿Con Guillermo Moreno, que también se ha vuelto fan de Villarroel? No sé, es que claro, hay muchos palos diferentes. Por eso. Claro, yo ahí no los... claro. El que terminase el mandato sería terrible, porque va destrozando el país. Depende, porque si termina el mandato pero no tiene cámara en el Congreso, tampoco va a poder hacer nada. Es verdad que a él le da igual. Le da igual y puede... O sea, el país necesita cambios. Entonces sí que hace falta que haya un interregno de otro tipo de gobierno. Que sea el Congreso, que le hagan juicio político, que sea una vía institucional, pero que... Sí, lo que pasa es que si viene Villarroel con Macri, Macri es el que está negociando el préstamo con los Estados Unidos. Claro, decir, por eso hay que centrarlo en la política. Es él el que está negociando, no está negociando Milei, lo está negociando Mauricio. Lo que pasa es que realmente ahora, desde el campo popular, no sé yo cuál es el proyecto de país. Y a mí me gustaría que desde el campo popular se construyera ese proyecto de país antes de volver al gobierno, que vamos a volver, seguro vamos a volver. Pero... es como que volver para otra vez sufrir la economía bimonetaria, que si el dólar blue, que si el mercado negro, que si sí, las corridas cambiarias. Como dice Pedro, o sea, para seguir con todo eso, la inflación galopante, no sé, yo sinceramente creo... La pobreza también. Que la no, pobreza no tremenda. Bueno, eso es otra cosa que salió en la encuesta, ¿no? El 65% o más no cree esto que dice Milei, que hay 12 millones de pobres menos desde que él gobierna. Porque efectivamente el INDEC le da una bajada de pobreza, aunque luego se hacen análisis más finos y tampoco están así. Pero bueno, el tema es que sinceramente Argentina parece un país ingobernable, sinceramente. Es decir, es como que... es muy difícil, no sé, yo creo que quizás el problema es que no se toman medidas más radicales, quizás no se puede, pero es un poco, yo creo que también lo que está pasando en España, ¿no?, y en tantos países que gobierna la socialdemocracia, ¿no? No vamos a hacer una política muy fuertemente transformadora, porque si lo hacemos vamos a tener problemas, no nos van a votar, y entonces al final... nada se arregla, todo sigue como estaba. Entonces, yo creo que, sinceramente, sí, claro, que siga Milei es horrible y no nos gusta, o que siga la derecha, porque tampoco que caiga Milei y siga la Villarroel o Macri. O sea, sí nos gustaría que ahora mismo pudiéramos tener el gobierno nosotras, pero nos va a venir bien. O sea, hemos desarrollado una... Claro, eso es un riesgo, el pensar el que no tener alternativa, porque lo que decía, creo que la encuesta de Durán Córdoba, es si vamos a sacar a la gente a votar o se van a quedar en casa, que también ese es uno de los peligros que venía, creo que en la introducción de ese viene señalado. Entonces, la importancia de crear una alternativa, que si ha fallado el intento de salida por vía socialdemócrata, como fue el gobierno de Alberto, pues, ¿qué otra alternativa tenemos? Más transformadora y salir, digamos, del paraguas de la hegemonía norteamericana, que es lo que nos pasa también. Es que eso es lo que iba a decir, ¿no? Lo que decía Pedro Rosenblatt, ¿no? Es decir, que hay que ganar, pero hay que saber para qué se gana, no solamente ganar por ganar. Y en ese sentido, y por cambiar un poquito de tema, antes de irme a Estados Unidos y que no sabemos si va a sobrevivir Argentina o Estados Unidos, quién va a morir antes, quiero preguntarles ¿en qué estamos? ¿En qué está el peronismo? ¿En qué está Cristina? ¿En qué está Kicillof? ¿En qué está Maxi? ¿Van a dejar de pelearse? ¿Van a dedicarse a...? Quiero decir, ¿en qué estamos? Porque es verdad que se habla mucho de Milei y pasan tantas cosas con Milei que al final no podemos no hablar de todos los quilombos que tiene. Pero ¿y nosotros qué hacemos? Aparte de sentarnos con las manos cruzadas y esperar a que Milei se caiga solo, ¿qué otra cosa está haciendo el peronismo para enfrentar todo esto? Porque yo no me he enterado, ¿eh? Y fíjate que leo noticias, ¿eh? Pero todavía no he encontrado nada. Yo entiendo que Kicillof apuesta a su gestión en provincia de Buenos Aires y parar, digamos, en la provincia los embates de la economía general. Eso tiene una importancia en cuanto tú muestras que eres una persona seria. Sí, pero lo quieren matar, los propios lo quieren matar, por eso lo digo. Si el único que hace algo lo queremos matar, ¿para qué lo queremos matar? ¿Qué proponemos? ¿Para qué matamos a nuestro líder? ¿Qué proponemos diferente? Yo creo que el peronismo está también atravesando un momento de reflexión a nivel interno. O sea, a ver, la condena a Cristina fue sin dudas un cimbronazo, pero sí, de un tiempo acá veo una tendencia un poco más dialoguista internamente. Sigue habiendo dificultades y problemas, sí, pero incluso lo he escuchado en entrevistas a Axel decir que tiene diálogo con Cristina. Cristina ha recibido visitas, bueno, fue Tayana a visitarla, entonces me parece que está habiendo como una cuestión un poco más dialoguista. La realidad es que todos estos carpetazos son parte también de las elecciones y de la rosca electoral. Eso también, yo creo que hay algo de la Libertad Avanza de no saber cómo atajar o no saber que este es el juego de la política también. Entonces, que todos tus casos de corrupción te van a venir de vuelta. Entonces, está viendo como una, me parece como algo más como reflexivo de rearme de cara a las elecciones. ¿Por qué? Porque la tendencia tiene que seguir estando. A ver, no fue bien en las PASO, pero se tiene que trabajar para que se replique eso. Vale, pero una preguntita en ese sentido y ya para cualquiera de las dos o incluso de Darío. ¿Las elecciones son en 2 semanas? No, o sea, ¿en algún momento hay que dejar de rearmarse y empezar a actuar? Eso es la primera. Y la segunda, estando totalmente de acuerdo contigo y creo que es importante el dialogar y el rearmarse, creo que lo que falta es que se entere la gente. Es decir, creo que el problema es que la gente no lo ve. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo y es más, yo en parte sé lo que está haciendo, pero lo planteo así porque la gente no se entera. La gente no sabe qué está pasando, qué hacen, cuál es su idea, porque es como, sí, hemos dialogado, sí y tal, sí, pero falta que realmente exploten ese mensaje porque en 2 semanas llegan las elecciones. Tenemos todo para conseguir los votos porque el país es un absoluto desastre, pero o vendes algo para que te voten o si no la gente se va a quedar en casa. Ahora, en principio, se vio claramente que la unidad es positiva, ¿no? Es decir, que las rencillas internas precisamente lo que producen es la desafección. Por lo tanto, no sé, yo soy bastante prudente porque estoy a 13.000 kilómetros y entonces tampoco puedo seguir el día a día, saber lo que está pensando la gente. El otro día me decían una cosa curiosa que me hizo pensar mucho, que es que quizás mucha gente de los que son los más vulnerables, de repente que a Cristina Fernández de Kirchner la encarcelen, hasta le puede parecer, mira, hasta la gente poderosa puede tener problemas y cae en cárcel. Claro que Claro, pero ahora hay otros poderosos que, sin embargo, quedan en la absoluta impunidad, ¿no? Pero cómo las cosas se pueden ver según el lugar desde donde las mires, ¿no? Cómo, qué complicada que es la realidad actual. Entonces, nosotras, bueno, como Argentina Soberana, la organización que yo presido, consideramos que Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta del Partido Justicialista, por lo tanto es en ese sentido nuestra referente y además es una persona que ha sido encarcelada en un juicio injusto y que por lo tanto merece que hagamos todo el esfuerzo para que se declare su inocencia y se la ponga en libertad. Esto independientemente de cualquier tipo de rencilla interna. Ahora, claro, electoralmente lo mejor es estar todos juntos, tenemos hasta Massa con nosotros, ¿no? En la misma mesa. Y bueno, ahí estamos tratando de pues poder desarrollar un proyecto realmente transformador y para eso mucha gente piensa, primero hay que derrocar a la derecha y después vamos a construir, pero mientras no podamos derrocar a la derecha no podemos construir nada. Entonces, en ese sentido, planteamiento de unidad y después se verá. Uh-huh. Bueno, también es el tema de cómo construir la derrota de la derecha. Una cosa que has dicho tú, que es la preocupación por comer de la gente, ese puede ser el lo que movilice a la gente a votar este 26. Es algo muy básico, ¿no? Que no soluciona los problemas de Argentina, pero a lo mejor es eso lo que no va a hacer que lleguemos, que el justicialismo y sus alianzas lleguen al poder y poder hacer política. A lo mejor solo se consigue dar de comer. Por suerte, sí, el 26 ya es un poco la prueba, ¿no? Sí, tenemos yo ahí... lo único que digo para cambiar de tema, lo único que digo es que es verdad, hay que construir una vez haya derrocada a la derecha, pero hay que tener los planitos del edificio antes. No podemos llegar a la victoria, llegar ahí el primer día y decir, vale, le ganamos a la derecha, ¿y ahora qué hacemos? No, hay que tener una idea antes. Y que se hayan calmado la parte interna. Claro, hay que tener una idea antes, hay que tener un boceto y a partir de ahí creo que sí construir una vez haya derrocada a la derecha. Oye, y con todo este quilombo que tiene Argentina, que hemos hablado, esta semana supuestamente nos vamos a negociar un nuevo swap con Estados Unidos que se cae a pedazos, chicos, que Trump quiere militarizar las ciudades que no están a su favor, los farmers ahora lo odian y son sus principales votantes. O sea, es el Milei 2.0 Donald Trump. Se ha peleado con el campo. Sí. Hombre, claro, porque claro, si tú dejas que todo lo que venga de Argentina entre, pues se enfadan y se han enfadado los farmers y ahora pues tiene problemas con ellos, tiene problemas con prácticamente todo el mundo y en esas circunstancias Milei va a negociar, no sé quién quiere hablar, un acuerdo de préstamo de dinero, yo no sabría qué decirlo. Yo creo que ya os lo dije antes, creo que nos están timando, pero bueno, ¿qué pensáis? Sí, bueno, en respecto a lo que decías antes, el problema es que se pretende que se deje a los chinos, pero los chinos son los segundos compradores de los productos agrícolas ganaderos argentinos después de Brasil. Uh-huh. Por lo tanto, Estados Unidos no va a comprar nuestros productos porque su producción es absolutamente competitiva con la nuestra. Por eso están enfadados los farmers. Es decir, no va a ocurrir. Con lo cual, la encrucijada está bastante complicada. Primero iba a ser un préstamo al uso, después va a ser un swap. O sea, primero iba a ser una cantidad, después va a ser otra. No sé, yo creo que esto es un poco al estilo Trump, ¿no? Un día dice una cosa, otro día dice otra. Yo no veo muy claro. Y el avispero. Sí. Y sabe negociar en él, ¿no? Sí. Yo creo, Pris, que nos van a dar 4 ovejas, 2 vacas y, sí. y algún muscle car, algún Ford de estos para que nos vayamos contentos, ¿eh? Sí, es que creo que también responde un poco, ¿no? a la tendencia que tiene Milei y otra vez esta vocación de amar Estados Unidos, de ser chupamedia de Estados Unidos, de un poco Argentina como a disposición de Estados Unidos, los recursos a disposición. Y nos dejan muy mal parados porque es verdad que Argentina sigue teniendo un modelo agroexportador en gran parte, o en digamos en casi toda la parte, en casi toda su totalidad. Entonces, ahí sí yo diría, y detesto y detesté siempre esta comparación, pero ahí sí iríamos camino a Venezuela, a ser Venezuela en un tiro. A ver si la gran mayoría de nuestra economía queda desbancada, ¿qué va a pasar? Si entregamos recursos, si damos el brazo a torcer, si no tenemos cintura para negociar. Es más, yo creo que más que Venezuela pasaría a ser Zimbabue. Porque Venezuela por lo menos tiene sus recursos, siguen siendo suyos. O sea, totalmente, por lo menos siguen siendo suyos. Lo decía, nosotros los vendemos. Sí, o sea. Sí, pero siempre se usó esto como un significante vacío de que realmente no íbamos camino a nada de eso. Al final vamos a hacer lo que ellos llamaban Venezuela. Por su parte, más que por... Por su parte, claro, sí, al margen de que... O a la antigua sí. Venezuela, seguramente, o sea, de terminar siendo únicamente exportadores de productos agropecuarios, como antes, era algo que Argentina iba bajando, el ser un país únicamente agroexportador, y será que solamente nos dejan eso, ser un país agroexportador. Hombre, como somos el país que más debe de la historia de la humanidad, pues por eso pueden hacer lo que quieran con nosotros. Darío, ¿tú con quién te quedarías? ¿Con los chinos o con los yanquis? Uy, hay que poner las patitas en todas partes. Sí, claro. Bueno, pero ponte que el contexto te obliga. ¿China o Estados Unidos? Por simpatía sería China, por ser una potencia emergente, por ser un país de que está cercano a los no alineados, pues y digamos que es un país anticolonialista. Por ese lado, China. Y lo que pasa es que el nuestro mundo es... Argentina está posicionado en América Latina. Entonces, la negociación con Estados Unidos es siempre necesaria. Yo es que a mí cada día me cae mejor Xi Jinping, no sé por qué, cuando lo veo como que me cae mejor, me parece un tipo más serio. Bueno, sí. Lo dijo Milei, ¿eh? Un tipo más cuando simpático. Cuando lo vio en el G20, dijo, qué simpático, claro. Qué agradable. Le dio el swap, desconfía, no pide pero nada es simpático. No pide nada a cambio. O sea, volvió diciendo todo eso hasta que Trump le habrá dado un toque, ¿sabes? Se habrá dado cuenta. Porque hasta ahí iba a ir a China. Había prometido. Están entrando los productos chinos a mansalva en Argentina, además, con el tema de que han bajado las tasas a importación, están entrando. Sí, por eso está todo el mundo enfadado en Estados Unidos. Si es que Estados Unidos es proteccionista ante todo, y esto de que les traigan las cosas baratas no les hace ni pizca de gracia. Oye, por cerrar con esto de Estados Unidos, no sé si habéis visto la movida que tienen, pero están a protestas, disparos todos los días, ¿eh? ¿Cómo? Que están a protestas y disparos todos los días. Sí, la persecución a la población migrante está siendo bestial, ¿no? Hay, digamos, serían pogroms, esta búsqueda a los colectivos migrantes, que la gente no puede ni acercarse a hacer sus trámites porque ahí los están esperando para llevárselo. Y luego las protestas con la población negra, ¿no? Que también población negra, población hispana, relacionados también con el tema migrante, pero no solo, ¿no? Porque están contra las ciudades demócratas, en verdad. ¿Quién va a votar a Trump en las próximas elecciones? Si los latinos lo votaban y los ha echado, los negros lo votaban y los está cazando, los farmers lo votaban y ya no le quieren, ¿quién le va a votar, chicas? Incógnita. En esa línea, quería recomendar una película que vi la semana pasada de Paul Thomas Anderson, Una batalla atrás de la otra, muy buena y muy actual con respecto a todo lo que es la actualidad estadounidense. Me parece que está... Ah, yo leí críticas diversas de esa película. Mira, a mí me gustó. ¿Sí? Sí, me parece que es para otro día por ahí, pero sí, es muy actual con respecto a todo lo que está pasando en Estados Unidos. Incluso como que hay momentos en los cuales se pone desde un lado crítico el progresismo, o sea, como hay algunas críticas que le hace que no son tan obvias, pero me parece que sí, que no se posiciona tampoco en ese lugar. Pues nada, no sé si queréis comentar algo más de Estados Unidos. Yo lo único que voy a decir es que si Netflix se hubiese puesto a trabajar en esto, jamás se le hubiese ocurrido. Sí, no, hay distorsión. Mira. Un poco de distorsión. Sí, es esto. Ay, ¿ahora? Ahora es por el altavoz. Ah. Que decía que si Netflix se lo hubiese propuesto, jamás se le hubiese ocurrido una serie como la de Estados Unidos y Argentina 2025. Y nada, si no queréis decir nada más, si no queréis comentar bueno, nada más, quiero cerrar con Argentina Trump, soberana, pero dime, Darío. Espero que Trump, que Milei no se quede en el imaginario colectivo argentino, como sí lo ha hecho Trump, que ha sido capaz de volver después de una derrota. Eso sí que espero, porque Trump, recordemos que aunque digamos que es un personaje ridículo, ha retornado al poder, ha sido capaz de realizarlo. El que logremos desarmar el mundo Milei y todo este lenguaje libertario es muy importante, esa narrativa libertaria para que nos instale en el país. Pues esa buena cosa sí, porque las cabezas están fatales, es una cosa increíble. Yo lo de la sociedad actual, de verdad que no hay manera de que sea capaz de procesarlo y entenderlo. Ceci, vamos con lo que estamos haciendo en Argentina Soberana, con todo lo que, muy bien, lo que viene de Cristina Libre, las elecciones. Sí, bueno, vamos a ver. En primer lugar, parte, sí. Lo más inmediato es que este sábado vamos a tener a Guido Agostinelli. Guido Agostinelli es un economista. Lo conocimos en su momento porque había editado un libro que se llama Falacias Libertarias, que también se presentó en nuestro espacio. Y la verdad que es de muchísima actualidad, porque desmonta toda la, digamos, todas las políticas que dicen desde el neoliberalismo que son las que van a llevar al crecimiento sostenido, etcétera, etcétera. Entonces, ha sacado otro libro, porque el Falacias Libertarias era un libro más general sobre las políticas neoliberales, ¿no? Y ahora lo que presenta es Experimento Libertario, en donde en concreto habla de Milei, ¿no? Y de cuáles son sus ideas, y justamente el subtítulo es De las ideas a la realidad. Esto se va a presentar en nuestro local de la calle Torrijos 15, en el Metro Valdeacederas, a las 7 de la tarde del sábado. Invitamos a todo el mundo que se acerque porque creemos que es muy interesante, porque además Guido es de los que explica la economía para no economistas, o sea, que para que todos entendamos muy bien de qué va este experimento libertario. Después, bueno, pues seguimos con nuestro comité Cristina Libre, que desde el momento en que se encarceló a Cristina empezamos a hacer una serie de campañas de denuncia del proceso judicial que fue plagado de irregularidades, de lo que se llamó la causa vialidad, y a reclamar por su libertad y por su inocencia, ¿no? Entonces se creó el Comité Internacional Cristina Libre. Nosotros aquí en Madrid, en realidad lo creamos antes, pero bueno, después ya se unieron todos los, desde Argentina ya lo armaron. Y vamos a hacer un evento el 15 y el 17 de octubre. Lo estamos organizando varias organizaciones, como lo que es la parte jurídica del Grupo Puebla, que se ocupa especialmente el día 15 de armar lo que es una jornada académica. En ese caso va a ser en el campus de Puerta de Toledo de la Universidad Carlos III. Y luego tenemos una jornada más política el 17 de octubre. Además, elegimos precisamente el 17 de octubre, por lo que significa para el peronismo esa fecha. Y en este caso también lo organizamos con el Comité Internacional Cristina Libre, Argentina Soberana, la Organización Argentinos para la Victoria y también con el Observatorio del Lawfare. En general, en todas estas jornadas, la reflexión es denunciar la estrategia del lawfare para destruir al oponente político, es decir, utilizar a los jueces, a lo que llamamos el partido judicial, justamente para quitar toda posibilidad a la oposición. En este caso, a la persona que más les comprometería unos resultados electorales, como es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, el 17 de octubre, lo que hacemos es por la mañana una jornada en el Congreso de los Diputados, en la Sala Constitucional, donde van a estar diputados de todos los sectores a la izquierda del PSOE, ¿no? Y también vienen de Argentina tanto Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina, como Oscar Parrilli, el senador, Cecilia Moró, la diputada, y también Florencia Cariñano, también diputada. Y por parte de España van a estar de todos los grupos, tanto de Sumar como Esquerra Republicana, Podemos, Bildu, el BNG. Y por la tarde vamos a tener una jornada de tarde también en Comisiones Obreras, en la sede que tienen en Lope de Vega, porque principalmente vamos a querer hablar de los casos de lawfare que se dan también en los países latinoamericanos y también en España. Y ahí vamos a contar con la gente latinoamericana, como los del PT de Brasil, Revolución Ciudadana de Ecuador, Bolivia, Morena de México, y también para españoles como en el caso también de Izquierda Unida, de Podemos, que ha sufrido lawfare, también del Movimiento Sumar, es decir, todas personas que van a referir a las situaciones de lawfare que también se están viviendo ahora en España. Y entonces, bueno, vamos a contar seguramente con un mensaje en audio de Cristina Fernández y cerrarán después de las palabras de Oscar Parrilli, lo tenemos a Ignacio Copani, que y luego nos iremos a algún sitio a celebrar el 17 de octubre. Vale, pues muy bien. Son muy potentes estas jornadas, invitamos a todo el mundo a asistir, la verdad que creemos que van a ser súper interesantes y nos gustaría que después de estas jornadas quedara constituido un comité con todas estas adhesiones. Bueno, en realidad ya tenemos como 28 adhesiones al comité, pero bueno, se ampliaría aún más después de estas jornadas y bueno, continuar trabajando en la denuncia de lo que está pasando Cristina Fernández. Vale, pues recuerda la dirección del lugar del evento. El evento es en el día 15, de 12 a 2 de la tarde, en el campus de Puerta de Toledo de la Carlos III, que es en la Glorieta, donde está la Puerta de Toledo. Ahí se ve Carlos III, lo que era el antiguo mercado de Toledo. En el caso del 17 de octubre, por la mañana, es en el Congreso de los Diputados, entramos por la calle Cedaceros al Congreso. Hay que inscribirse antes. En el caso del Congreso de los Diputados tiene que haber una inscripción previa por razones de seguridad y donde se pone el DNI y tal. Y luego por la tarde en Comisiones Obreras en la calle Lope de Vega, no me acuerdo bien el número, pero bueno, es la sede del auditorio, la sede central de comisiones en Lope de Vega con Paseo del Prado. Y va a ser desde las 5:30 de la tarde hasta más o menos las 8:30, una cosa así. Pues muy bien, pues ya estaría. Pues con esto y despediría a Pris, pero se ha tenido que marchar durante toda este último trámite y despediría a Darío, pero ha tenido que ir a abrir a Pris. Así que voy a despedir a Cecilia. Muchas gracias por venir, por acompañarnos. Nada, muchísimas gracias y espero que nos encontremos tanto este sábado en el local con Guido Gastinelli como en lo que estamos preparando para el 15 y 17 de octubre. Venga, el próximo programa que hagamos ya será con el resultado de las elecciones término. Así fiscalizamos en esas elecciones, que me había olvidado comentarlo. Fiscaliza Argentina nosotros Soberana. También fiscalizamos. En las elecciones, y como digo, el próximo programa que hagamos ya será con una nueva formación del Congreso con las elecciones de medio término. Lloraremos o celebraremos juntos aquí en Los Orcos. Nos vemos. Adiós. Adiós.